La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Así es, así de esta manera nosotros vamos a revisar la cuenta regresiva aquí en la 90.3 FM. En el puesto número 15 estuvo Alex Zurdo con su tema titulado Te Amo. Y en el puesto número 14, Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara, Lo Único Que Quiero. Y en el puesto número 13 estuvo Alex Campos con su tema titulado Derroche de Amor. Y en el puesto número 12 está el Grupo Montreal con su tema No Me Avergüenzo. Y en el puesto número 11 está Generación 12 con su tema Tú Nos Salvarás. Oh, qué bueno. Y nosotros entramos a la segunda hora del programación. Y entramos con todo, con todo, con todo el ánimo de seguir hacia adelante en este programa. Y con todo el ánimo también de presentarte lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Ah? Se vienen las 10 canciones más solicitadas, ¿ah?, y más escuchadas, obviamente. Así que de aquí para adelante vamos a estar escuchando los temas que han sido más votados, más solicitados aquí en la 90.3. ¿Ok? Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan ahí en Germán Moreno, Planta Alta, Planta Baja. Y también a nuestros queridos amigos ahí en Villa Barrientos. ¿Cómo está Don Choquito? ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal lo pasó? ¿O qué tal lo está pasando? Bien. Y a nuestros queridos amigos que nos escuchan también ahí en Mercado Villa Verde. Amigos y amigas, bienvenidos a esta segunda hora de la programación. Y nosotros empezamos así de esta manera. Y vamos a empezar con un cantante nacional. Estamos hablando boliviano, ¿ok? Boliviano. De Montero, de aquí de Norte Cruceño. Liz El Fino nos trae su tema Te Doy Gracias, de su álbum Volví a Nacer. Género, reggaetón. Escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme, y con tu sangre tú limpiarme. Y esta vez yo vengo aquí para alabarte y adorarte, para darte mi ofrenda de alabanza y exaltarte. Me salvaste, rescataste y mi vida renovaste. Ya, ahora mi boca solo va a glorificarte. Tú eres mi todo, eres mi razón de ser. Eres mi vida porque yo volví a nacer. Yo no necesito verte para poder creer. Yo primero creo, luego para ver. Tú eres mi Señor Jesucristo verdadero. Venciste a la muerte allá en el madero. Todo mi pecado lo cargaste tú por mí. Y ahora yo te canto y esto dice así. Te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme, y con tu sangre tú limpiarme. Por las cosas que he vivido y las que vienen todavía. Ya no cabe en una letra todo tu infinito amor. Por eso te doy gracias en esta canción. Demos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme y con tu sangre tú limpiarme. Gracias por lo futuro, pasado y presente. Tengo muchas cosas que no caben en mi mente, pero algo tengo claro, de eso estoy consciente, que si yo me caigo tengo que me sustente. Tu amor, razón, motivo de mi inspiración, el motivo por qué canto, el autor de mis canciones, el verbo, acción, el que escucha mi oración, un rey de reyes que bendice mi nación. Yo. Y ya tú sabes quién es, hey, otra vez. Esto es Lince. Escuchando Integración, la cima de los... ¿Quién ha dicho que los bolivianos, que los montereños no hacemos música buena? Nada que ver, no, nosotros hacemos lo mejor. Lo mejor, así como ustedes escuchaban a Lince El Fino. Bueno, pero lastimosamente está bajando con su tema titulado Te Doy Gracias, ¿no? La anterior semana estuvo ocupando el puesto número 8. Hoy está ocupando el puesto número 10. Oiga, está bajando así de a poco, ¿no? De peldaño en peldaño está bajando. Pero recordemos que también ha estado ocupando, a ver, dos semanas consecutivas o tres semanas, no me acuerdo bien. Vamos a revisar más después, a ver. Pero estuvo ocupando el puesto número uno. Estuvo sentado en el sillón del rey, ¿eh? Pero pues le dio oportunidad a otros temas. Hoy está bajando, ¿no? Es muy bueno, muy bueno, claro. Pero si usted quiere que permanezca aquí en Ranking 90.3, tiene que votar por su tema, ¿ok? Vote y así va a permanecer. Si no, pues se va a tener que retirar nomás y dar la oportunidad a otros cantantes, a otros temas también que están esperando entrar a este ranking, ¿ok? Si usted quiere votar, ¿no? Por su tema favorito a través del Face, ¿no? Entra ahí a Top Interacción, la cima de los éxitos, ¿ok? O si no puede, o sea, si no es amigo todavía, puede hacerse amigo, ¿no? Solamente entre y te da un clip, pues, y va a ser parte de Top Interacción, la cima de los éxitos. Y así, de esa manera, usted va a tener la oportunidad de votar por su tema favorito y de apoyar, ¿ok? Bueno, rápidamente desde Montero nos vamos a ir hasta Du Brasil. Desde allá, de la tierra de la goma, ¿no? Nos trae su tema, que está muy bueno. En este puesto número 9 está DJ PB junto a André y Felipe, con su tema titulado Bo para O Albo, en género electro dance. También está muy bueno, ¿verdad? Escuchando Top Integración, la cima de los desafíos de esta vida. Vou na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou. somos más que vencedores en aquel que nos amó, que es Jesús. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie nos podrá detener. Si Dios está de nuestro lado, pues, ¿quién podrá contra nosotros? Recuerde que nadie podrá contra nosotros enfrentarnos mientras estemos confiado en el Señor Jesús. Y así de esta manera permanecer obviamente sanos y salvos de muchas cosas que nos pueden suceder en este tiempo que estamos ya viviendo, ¿no? Unos tiempos finales, como se podría decir, porque si usted prende su televisión a las 12, ¿no? Al mediodía, a las 1 por ahí, oiga, sale cosas horrendas en la noticia, ¿no? Están ocurriendo cosas feas. Los días están pasando también, los años están cambiando rápidamente, ¿no? Muy rápido. Pero nosotros que esperamos a Jesús, recordemos que estamos bien guardados en las manos de Jesús. Mientras estemos con Él, nadie, nadie nos podrá tocar. Y así nos decía desde Brasil, DJ PB junto a André y Felipe. Oiga, les cuento que ha subido. Vamos a revisar a ver cuántos puestos ha subido. Subió 2 puestos. Anterior semana se encontraba en el puesto número 11. Hoy se encuentra en el puesto número 9. Rápidamente vamos a revisar este casillero número 8. Y en este casillero número 8 se encuentra Evan Craft desde Estados Unidos, con su tema titulado Cielo y Tierra, que está también muy bueno. La mezcla en rock, pop, adoración. Integración, la cima de los desde Nueva York, Estados Unidos, desde Norteamérica, Evan Cat, con su tema titulado Cielo y Tierra. Oiga, está subiendo también así de rápido o lento, vamos a revisar. En la anterior semana estuvo en el puesto número 10, hoy está en el puesto número 8. Está subiendo, ¿no? Eso es muy bueno. Es una alegría saber que están subiendo, saber que usted está apoyando a su tema favorito, ¿ok? Un saludo para las personas que han votado por su tema favorito, que han dado un clic ahí en el Face de la 90.3, ¿no? De Top Interacción, la cima de los éxitos ahí en el internet, ¿ya? Si usted quiere ser parte de Top Interacción, la cima de los éxitos, entre ahí a nuestro Face, ¿no? De Top Interacción, la cima de los éxitos, y ahí usted estará encontrando los temas, ¿no? Que escucha usted aquí en la radio, en este programa, y así va a poder votar por cualquier de esos temas, y así quizás gracias a su voto va a subir o permanecer en ese lugar. Pero si usted no vota, pues va a tener que bajar, ¿no? Así como lo han hecho ya muchos temas hasta este momento. Quiero saludar a nuestros queridos amigos que están viajando de aquí de Montero hacia el norte, hacia Santa Rosa, hacia Minero, más allá al Colonia Piraí, a Hardeman, en los micros que están viajando. Un saludo para ustedes, mi querido amigo. Espero que lo estén pasando muy bien este día. También un saludo que están viajando de aquí de Montero a Santa Cruz. O quizás usted está llegando de Montero, iré de Santa Cruz aquí a Montero. Un saludo para ustedes, mis queridos amigos. Y también a los mototaxistas que hacen un servicio arduo cada día. Haga frío, haga calor, ellos están ahí, ¿no? Para trasladarnos de nuestra casa al trabajo o del trabajo a la casa, ¿eh? Qué bueno, vamos a seguir hacia adelante. Ahora es el momento de presentarte este casillero, este puesto número 7. En este puesto se encuentra Eva Luna Montaner con su tema Yo Me Salvé. Y está muy bueno, y disfrútelo así, de esta manera. ¿Quién mojó la lluvia y le dio nombre? El mismo que a su semejanza hizo al hombre. ¿Quién le dice al viento que repose? El mismo que, a pesar de todo, me conoce. El orgullo de mis olas dejé. Fui soltando mi quebranto y fui colmándome a sus pies. Yo me salvé. Luz a las escuchando Top Integración, la cima de los tiempos. Eva Luna Montaner con su tema titulado Yo me salvé. Este tema también estuvo ocupando el puesto número 1 dos semanas o tres semanas consecutivas. También hoy está bajando. En anterior semana estuvo en el puesto número 6. ¿No? Hoy está en el puesto número 7. A ver cómo se dice en inglés 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Hoy está en el puesto 7. Anterior semana estuvo en el puesto número 6. 6. Oiga, vamos a aprender a hablar inglés. Ya está muy bueno, ¿no? Así para que cuando vayamos a Estados Unidos no tengamos dificultades, ¿no? En charlar con los de Estados Unidos. Es muy bueno aprender, ¿no? Idiomas. Bueno, de esta manera nosotros vamos a seguir hacia adelante en este día. Quiero saludar también a nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Mercado El Carmen. Tenemos muchos amigos que nos escuchan allá. Así que con este tema que te lo voy a presentar en este momento desde Estados Unidos, pues vamos a retornar un poquitito nomás, más a casito, ¿no? Está a su ladito. Estamos hablando de México. En este puesto número 6 se encuentra Melissa Janet Romero con su tema titulado Solo dije que sí. Y con este tema, pues yo me voy a ir a la pausa publicitaria. Prohibido mover de su sintonía, ya prohibido, está muy prohibido. Así que espéreme, yo estaré de retorno. Justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Feliz, yo soy.